Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Desde este espacio consideramos que a partir del nuevo escenario abierto con la asunción del presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre, con los anuncios que tuvieron lugar en la inauguración del ciclo legislativo 2020, el año que transcurre, todo el amplio y diverso sector de la economía solidaria, de las cooperativas, las mutuales, los emprendimientos asociativos, tienen por delante un escenario realmente prometedor, esperanzador al menos, por varios motivos. En primer lugar, porque este gobierno no es portador de la ideología neoliberal que caracterizó la etapa del macrismo. O sea que hay una mirada coincidente, por lo menos con grandes trazos, de lo que significa precisamente la presencia y el aporte al desarrollo local, a la generación de empleo decente, a la producción de bienes y servicios por parte de las entidades de la economía solidaria. Hay un dato puntual que confirma esto que acabamos de señalar, y es el traslado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social del área del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al área del Ministerio de la Producción. No es un dato menor. Anteriormente, la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social tenía indudablemente una mirada asistencialista. Pasar al área de la producción significa, en primer lugar, el reconocimiento de la naturaleza empresarial, claro que solidaria, pero de todo nuestro sector del cooperativismo, el mutualismo y las diversas expresiones de lo que llamamos en forma genérica el asociativismo solidario. Esto supone entonces que habrán de venir medidas estimulantes de fomento que tienen que ver con el financiamiento, con las facilidades para la constitución de este tipo de entidades, por supuesto los apoyos a niveles municipales, y en este sentido el INAES ha lanzado una iniciativa muy importante que son las mesas de fomento del asociativismo y la economía solidaria. Una iniciativa que procura articular a nivel local, con apoyo de los municipios, por supuesto con un sentido federalista, a las cooperativas, las mutuales, pero también los clubes sociales, que son construcciones populares que obviamente no tienen fines de lucro, y que es importante que formen parte de esas redes, porque además de contribuir al desarrollo local, contribuyen a la inclusión social, al mejoramiento de la calidad de vida, y particularmente en el caso de los clubes, a la contención de un vasto sector de la sociedad que son los jóvenes, pero también los adultos mayores. Por supuesto, esto también al interior del sector cooperativo y mutual supone toda una reflexión profunda acerca del posicionamiento de todo nuestro vasto espacio que ocupa en la Argentina la economía solidaria. Si bien tenemos un principio, el cuarto principio de la cooperación, que habla de independencia y autonomía de los poderes públicos, pero esto no significa que seamos neutrales ante la realidad. De modo tal que, frente a políticas que estimulen el desarrollo del mercado interno, la inclusión social, la distribución equitativa del ingreso, todo eso nos tiene que comprometer, para decirlo en forma muy sencilla y clara, a poner el hombro. La economía solidaria en esta etapa política de la República Argentina, que está saliendo de una crisis fenomenal, tiene que poner el hombro para contribuir a incluir a nuestros compatriotas que han quedado postergados, para contribuir al desarrollo local, al crecimiento y la consolidación del mercado interno, porque es la garantía del desarrollo integral de la República Argentina con inclusión y frente al mundo con un proyecto propio por, para y a través de los propios argentinos y argentinas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos una vez más en este 11º año consecutivo de emisión del programa que conducimos con mucho cariño, con mucha esperanza en este año tan particular, Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Adrián. Edgardo Adrián Form, vamos a decir el nombre completo, si no parecemos actores de una novela colombiana. Y bien, este es el primer programa de Desde la Gente de este 2020, que en enero y febrero puso al aire los mejores momentos de 2019. Pero en realidad en esta emisión, que es la número 459 de Desde la Gente, que comienza de esta manera la temporada número 11, como bien dijiste, Edgardo, que de este programa que está dedicado 100% a la economía social y solidaria, pero también a la cultura nuestroamericana y a las noticias nuestras de cada día que se vienen en un recargadísimo 2020. Totalmente. Y así, por ejemplo, hoy nos va a visitar Eva Verde, ese es el apellido, coordinadora nacional de Mercados Solidarios de la Secretaría de Economía Social, para aclararnos verdades y mentiras que circulan en torno a la flamante ley de góndolas votada en el Congreso de la Nación. Tenemos a nuestra amiguísima Ana Grondona con novedades que contaremos en unos minutos, que insiste en su idea de seguir dándole una nueva vuelta a las noticias. Y hoy arremete contra las repercusiones que escuchamos y leímos en esta semana tras el discurso del presidente, ¿no?, de Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Nuestros recordatorios serán, en primer término, para Astor Piazzolla, de quien esta semana se cumplen 99 años de su nacimiento. Y también, con especial cariño, para ese entrañable poeta llamado Ernesto Cardenal, que esta semana se fue a llevarle los poemas en mano a su Dios querido. Desde el espacio de géneros, vamos a dialogar con Gabriela Ramos y a lo largo de la emisión de hoy daremos cuenta de las diversas actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer. Y seguimos con esa muy saludable costumbre de conocer la experiencia de una cooperativa de la mano de nuestra compañera Silvia Porritelli. Hoy es el turno de la originalísima cooperativa de trabajo Abra Palabra, que brinda servicios lingüísticos. Pasen y escuchen. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Buscando un modo diferente de encarar su profesión, un grupo de lingüistas conformado por traductoras, profesoras y correctoras decidió impulsar un proyecto colectivo autogestivo. Así fue como nació la cooperativa de trabajo Abra Palabra, con el fin de brindar servicios lingüísticos. La mayoría de las integrantes de la entidad son egresadas de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y compartieron la militancia estudiantil y el activismo feminista y medioambiental. Así recuerda los inicios del proyecto la traductora e intérprete Renata Farías. Cuando nos encontramos como casi egresadas, vimos que en nuestra salida laboral había mucha precarización, porque en general las traductoras somos monotributistas, prestamos nuestros servicios, sobre todo en primera instancia, a agencias nacionales que tercerizan el trabajo de otras agencias que a su vez tienen contacto con clientes directos. Eso, además de que genera que el pago es mucho menor de lo que puede pagar el cliente en primera instancia, también hace que los tiempos de trabajo sean muy acotados y por lo tanto el trabajo sea muy precarizado. En una agencia es muy común que te pidan una traducción, puede ser por ejemplo corta, pero que es de acá a 2 horas. Entonces vos ya no sos dueña de tu tiempo, tienes que estar todo el tiempo pendiente del celular, de la computadora. Y eso, además, hace que uno esté a las corridas por todos lados, no te da ninguna estabilidad, porque no sabes si un día al otro te deja de llegar trabajo, ni hablar que no tenés aporte jubilatorio, no tenés obra social, nada. Frente a un mercado laboral sumamente precarizado, la propuesta que surgió fue la de crear un espacio con lógica colaborativa, democrática y que no tuviera la relación de jefe y empleado. un emprendimiento que permitiera mejorar las condiciones laborales en un rubro que tiene sus particularidades. Asesoradas por una contadora, las trabajadoras de la lengua decidieron que la figura legal que mejor representaba el espíritu autogestivo y solidario que las impulsaba era la figura cooperativa. La voluntad de generar la cooperativa, además, por el hecho de que venimos de la militancia, tiene que ver con que nos interesaba generar un espacio de trabajo que fuera democrático, donde las decisiones las tomáramos en reuniones con todas las asociaciones presentes. Nosotros tenemos reuniones una vez por semana y ahí tomamos los bienes que tienen que ver con la gestión comercial, pero también con cuestiones como administración de la cooperativa, autoridades políticas, y participamos en una federación, ¿no? Y eso participan todas las sociedades semanalmente. Traducción de textos académicos, literarios, periodísticos, publicitarios, técnicos, legales y comerciales son algunos de los servicios que brinda la cooperativa Abra Palabra en 4 idiomas: alemán, inglés, francés y portugués, además de español. Las cooperativistas también realizan edición y corrección de textos, subtitulado, transcripción de materiales audiovisuales e interpretación lingüística presencial. Además, dictan clases de idiomas. Ahora, la traductora e intérprete Renata Farías se refiere a la diferencia sustancial que hay entre una traducción realizada por un sistema automatizado y una traducción efectuada por un profesional idóneo del área. La traducción en sí, con esto de los softwares de traducción automatizada, es algo que se viene menospreciando bastante. Y de hecho, también para pagarte menos, muchas veces lo que se hace es pasar los documentos primero por un software de traducción automática, y lo que hace la traductora es corregir en lugar de revisar. El problema es que se paga como corrección, que es mucho menos, pero la mayor parte de las veces el trabajo es igual o peor incluso que traduciendo de cero, porque la máquina no puede interpretar lo que nos está planteando un texto. O sea, no se puede con un manual técnico, ya hay errores, y eso que es un texto como bastante estandarizado, imagínate con algo que tenga otros tipos lingüísticos, que tenga metáforas. Entonces lo que se hace con eso es precarizar todavía más a la persona que está trabajando, no solo porque se le paga menos, sino porque el trabajo es más pesado. Y eso también es porque por ahí es como que se menosprecia o no se menciona lo que implica un trabajo. La interpretación presencial es la mediación lingüística que se realiza para la traducción oral en reuniones de trabajo, conferencias, presentaciones y demás eventos que involucren hablantes de dos o más idiomas. Las integrantes de Abra Palabra también destacan que solo una interpretación profesional permite traspasar de manera eficaz y simultánea las fronteras idiomáticas, para que los mensajes que se quieran transmitir no pierdan el sentido real que tienen. Renata Farías, traductora e intérprete de la combinación idiomática francés-español. Lo mismo con la interpretación, que muchas veces es como, bueno, no, pero por ahí con que sepas un poco el idioma lo puedes hacer. Y en realidad la interpretación implica un montón de cosas, implica un trabajo cognitivo, desgaste cognitivo muy grande. Entonces muchas veces se desconoce que, por ejemplo, se necesitan siempre dos intérpretes, y no solo una, para una interpretación simultánea de, por ejemplo, una conferencia, un taller, una asamblea, lo que sea. En general las intérpretes se turnan en intervalos para descansar y mientras la otra traduce. Muchas veces eso es algo que uno le tiene que explicar al cliente porque se desconoce, digamos, a veces no hay una mala intención, pero es un desconocimiento muy grande de lo que implica el trabajo. Otra de las características que diferencia a la cooperativa Abra Palabra de otras empresas tradicionales de servicios lingüísticos es la atención personalizada que brinda a sus clientes. Según la asociada Renata Farías, en cada etapa del proceso de trabajo se genera un contacto directo entre las lingüistas involucradas en cada proyecto y quien recibe los servicios, habilitando así una metodología participativa y colaborativa a través de consultas, instrucciones o sugerencias. A diferencia de las agencias tradicionales, trabajamos con los clientes de una manera mucho más directa, porque tratamos de que la traductora tenga contacto directo con el cliente, que pueda hacer consultas, que pueda tener un trato personalizado, y eso es algo que en una agencia tradicional no sucede, justamente porque hay muchos intermediarios y está el miedo de que la traductora robe el cliente. Entonces eso también genera un distanciamiento en el trabajo que estoy haciendo. Además de la vasta trayectoria en trabajos para organismos estatales, organizaciones no gubernamentales y clientes particulares, las integrantes de Abra Palabra realizan trabajos para diferentes sectores académicos, artísticos y de la economía social y solidaria, siempre teniendo en cuenta las posibilidades económicas de los mismos. Tenemos esas contemplaciones y vemos que podemos negociar a veces en términos de publicidad, por ahí nos manejamos con un trueque en ese sentido. Bueno, está bien, no puedes pagar lo que valdría el servicio, todas menos, pero difundís la cooperativa. Entonces tratamos de apelar también a esas lógicas que escapan un poco a que, digamos, no todo tiene que ser una ganancia estrictamente monetaria, pero sí hay una voluntad de potenciarnos con otros actores, y en este caso por el puntual, profesionales nobles o artistas, o, bueno, muchas veces también del sector de la academia. Con un fuerte compromiso solidario, la Cooperativa de Servicios Lingüísticos Abra Palabra realizó y realiza tareas voluntarias con el fin de fortalecer el trabajo que llevan adelante diversas organizaciones sociales. En ese marco, las lingüistas intervinieron en la interpretación de diferentes eventos como la Primera Asamblea Internacional de los Pueblos, realizada en Venezuela, el Intercambio Global de Organizaciones de Cartoneros, que se llevó a cabo en Buenos Aires, el Encuentro Global de Escuelas de Formación en Agroecología, desarrollado en Cuba, y la Cumbre de los Pueblos, realizada en 2017 en Buenos Aires, entre tantos otros. Ahora, Renata Farías se refiere a la convocatoria abierta que impulsaron las cooperativistas para traducir las declaraciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nuestra cooperativa, más que nada por el recorrido de las personas que la conformamos, también trabajamos con organizaciones que por ahí no pueden pagar lo que saldría el precio de una interpretación, y en eso manejamos un precio a veces que es como un poco más simbólico por el hecho de que acompañamos sus causas. Y así que, por ejemplo, nos acercamos a los compañeros de la campaña y les propusimos lanzar esta convocatoria para traducciones voluntarias. Entonces, nosotros desde la cooperativa nos encargamos de buscar gente que quisiera traducir los textos a otros idiomas. Los tradujimos a 11 idiomas, entre ellos también el guaraní y el quechua. Y desde la campaña se encargaron de buscar medios que lo quisieran difundir. Proyectada desde 2014 y formalizada en 2015, la cooperativa de trabajo Abra Palabra, dedicada a brindar servicios lingüísticos, está conformada por 8 profesionales de la lengua, traductoras, intérpretes, profesoras y correctoras. Si bien en sus inicios estuvo integrada solo por mujeres, desde hace un tiempo, también un varón se sumó al emprendimiento cooperativo. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo Abra Palabra, pues bien, visite su web www.abrapalabra-medio-sl.com. Allí podrá consultar sus servicios, pero además, si está interesado en informarse sobre las novedades, busque a la cooperativa en las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, simplemente como Abra Palabra. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Lo que prometimos en nuestra venta en Desde la Gente, vamos a compartir muchísimas propuestas culturales imperdibles para el Día de la Mujer, que van a ser fin de semana, día de semana, que van a quedar también permanentes. Así que vamos a compartir varias de ellas. Mimi Maura y Paula Mafía en la Usina del Arte, con un gran show de Mimi Maura y un concierto y entrevista íntima a Paula Mafía. La Usina del Arte homenajeará a todas las mujeres en su día mañana, en una jornada completa de shows en vivo, talleres, charlas, espectáculos, muestras de visuales, feria de emprendedores y un gran patio gastronómico. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Dicen que Astor Piazzolla comenzó a escribir la música de Buenos Aires de hoy, pero hace 40 años. El año que viene, cuando se cumplan 100 años del nacimiento de este genio de la música, seguramente vamos a estar inundados de merecidos homenajes. Aprovechemos ahora, a pocos días, el próximo 11 de marzo, de que se cumplan los 99 años de su nacimiento para recordarlo. Yo estudié en Estados Unidos bandoneón y música, pero estudié a tocar. Aprendí a tocar el bandoneón con Bach, Schumann, Mozart, todos los compositores clásicos, y no tocaba tangos. Recién, cuando tenía 13 años, toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Después, mi vuelta a Buenos Aires en el año 37, y comienzo en el 38 a tocar con todas las orquestas de tangos, las mejores orquestas de tangos. Uno de los mayores opositores a la música de Astor Piazzolla fue Jorge Luis Borges. Lo llamaba Astor Pianola y lo denigraba siempre que tenía la posibilidad de hacerlo. Adolfo Bioy Casares escribió en una de sus notas, que luego se convirtieron en libro, que Borges lo llamaba bruto y vanidoso, alegando que la música que él hacía no era tango. En 1963, un Astor Piazzolla, harto de las críticas de los puristas del tango, sostenía: lo mío, si quieren, es música de Buenos Aires. Pero la música de Buenos Aires, ¿cómo se llama? Tango. Entonces lo mío es tango. Y me pasa algo muy especial. Toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos. Empiezo a sentir el primer golpe de tango dentro de mi corazón. Pero al mismo tiempo, a repetir durante un mes, dos meses, seis meses, años, un año, dos años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango. O sea, me empiezo a aburrir. Y yo creo que no hay nada más feo que un músico sobre un escenario aburrido de lo que está tocando. Yo me aburría, no me gustaba lo que tocaba porque se repetía. Ya lo toqué el año pasado. Entonces ya creo que debo haber nacido con este problema dentro mío. No me gusta aburrirme. Cuando toco, tengo que estar feliz sobre un escenario. Tengo que estar contento. Cuando Piazzolla comenzó a hacer su música, le dijeron de todo, y él respondió con virulencia. Por ejemplo, cierta vez, un periodista le preguntó si él podía tocar el bandoneón como Aníbal Troilo, y Piazzolla lo chicaneó con esta respuesta: y si me atara la mano izquierda a la espalda y me rompiera un par de dedos de la derecha, puede ser que sí. Claro que esa respuesta no fue más que una devolución de favores, ya que Pichuco, ante la pregunta sobre ¿qué le parecía la música de Piazzolla?, había respondido: no, pibe, eso no es tango. Todo es cierto. También lo es que ellos se querían mucho. Astor había sido bandoneonista y arreglador de la orquesta de Troilo. Cuentan que una vez Pichuco fue a verlo tocar. Cuando Piazzolla interpretó el tema Responso, Troilo se puso a lagrimear. Se levantó, abrazó a Astor y con voz ronca le dijo: gato, por favor, tocame Adiós Nonino. Y después, gato, tocalo otra vez. Hagámosle caso a Pichuco entonces. Vamos con Adiós Nonino, pero con la versión en armónica de Franco Luciani y Daniel Gottfried. Thank you. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Tengo a la vista, Mariana, como verás, la publicación de FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, que tiene su sede central en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Luego, más adelante, comentaremos algo referido a su presidente, Juan Manuel Rossi, pero en este caso tengo a la vista el editorial, que lleva por título El odio es el enemigo a vencer. Y realmente me parece que es una nota muy interesante por su contenido, muy reflexiva. Y ya casi hacia el final, dice cosas que compartimos plenamente, está refiriéndose, por ejemplo, a la misión de FECOFE. Y dice, entre otras cosas, que el dirigente se diferencia de la masa por su grado de conciencia, por su prudencia, por su racionalidad, por ponerse más allá de toda emocionalidad odiosa y destructiva, sea del lado que sea. El dirigente se sacrifica por el bien común, por su gente, y respetando su territorio, su comunidad, su patria, que no es más que respetar a su familia, a sus vecinos, a sus colegas y también al otro. Y recuerdo que lleva por título el editorial El odio es el enemigo a vencer. Y ya sobre el último párrafo de este editorial, dice Juan Manuel Rossi, el presidente de FECOFE, que hay que construir nuevas pertenencias simbólicas y por lo tanto políticas, no es más que resignificarnos en una identidad no excluyente, por amor a lo que somos y no por el encono al que suponemos inferior. En honor a ello, no confundir cuáles son los verdaderos holgazanes, parásitos y oportunistas, porque a lo largo de todo este editorial fija claramente el posicionamiento de esta entidad cooperativa frente a situaciones que se han planteado hasta hace no mucho, que tienen que ver con la grieta, que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver, en definitiva, con profundizar las diferencias que hay entre los argentinos y las argentinas. Buenísimo. Y nosotros también, dentro de lo que es nuestra economía social y solidaria, también hay aportes al tema del momento, que es el coronavirus. Y acá tenemos información que queremos compartir con todos nuestros oyentes, y es información justamente suministrada por FAES, que es la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud. Y ellos, en su información, en esta casetilla que publican, informan que los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido, que sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave que se deviene en una neumonía, lo que llamamos hoy neumonía, ¿no? Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir también en cualquier época del año. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. Para la mayoría de las personas, la infección por COVID-19, así se llama técnicamente el nombre del virus, causará una enfermedad leve. Sin embargo, puede enfermar gravemente a algunas personas y en algunas personas puede ser también fatal. Personas mayores y aquellos con afecciones médicas preexistentes como enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas o diabetes están en riesgo de enfermedad grave. Estos son los aportes de la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud, FAES. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Estamos próximos a comenzar un momento que esperábamos con ansiedad y es la columna habitual de Ana Grondona, doctora en sociología y futura mamá. O sea que tenemos, según los datos que estamos conociendo, tres grondonas. O sea, Ana y las dos niñitas que están gestándose y que, bueno, dentro de algunos meses van a estar acompañándonos seguramente. Ana, muy buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Se te ve muy bien, felizmente. Bueno, buenos días, muchas gracias. Y bueno, estamos atentos a tus reflexiones que tienen que ver con la coyuntura, con toda seguridad. Sí, una coyuntura que además hace rato que no abordamos, porque tuvimos el receso estival. Espero que hayan tenido un lindo verano a pesar de los calores intensos, del dengue y todas estas cuestiones que vienen con el verano. Pero bueno, sin duda un verano intenso, un verano distinto, para muchos y muchas un verano mucho más esperanzador, a pesar de que tenemos que reconocer que estamos en una coyuntura compleja, en una crisis económica y social que está controlada, pero que yo tengo la sensación de que en cualquier momento puede radicalizarse y profundizarse, porque efectivamente esta sí que es una pesada herencia. Me parece que, así como para divisar un poco el mapa táctico de esta última semana, hay tres datos fundamentales. Por un lado, bueno, en la inauguración de las sesiones parlamentarias, el presidente Alberto Fernández fue muy claro en explicitar la posición del gobierno. Me parece que no podemos hablar de un plan de gobierno en los viejos, a la vieja usanza, como puede haber sido el plan quinquenal o el plan trienal en su momento, porque eso, digámoslo, tampoco es algo que ya se estile demasiado, aunque sí fue la experiencia de Ecuador o de Bolivia, pero sí una posición de gobierno y una serie de prioridades que quedan, me parece, bastante claras en ese mensaje. Por un lado, lo que aparece como un leitmotiv, como un logo y me parece como un mantra, es esto de comenzar por los últimos para llegar a todos. Esa es una línea clave que en realidad ya la había adelantado, yo me acordaba, Cristina Fernández de Kirchner, en aquella mañana de sábado, cuando nos adelantó la sorpresa de cómo iba a ser la fórmula, una de las cuestiones sobre las que había hecho hincapié era que teníamos que entender que en estas condiciones de emergencia, después del desastre neoliberal que fue el macrismo, había que tener una prioridad clara con los sectores más postergados. Y me parece que eso es indudablemente la marca que están teniendo las primeras medidas de Alberto Fernández. Y eso tiene sus complejidades, y hay que decirlo. Pongo un ejemplo que me toca de cerca, que es, por ejemplo, lo que pasa con la investigación con el CONICET. Hubo una serie de políticas que muy velozmente intentaron recomponer algo de la situación muy, muy precaria en la que nos habían dejado. ¿Cuáles fueron esas medidas? En principio, subir el monto de las becas, el estipendio de las becas, aunque nosotros creemos que investigar siempre es trabajar y preferiríamos que se llame salario, se llame estipendio. Y la primera medida fue entonces aumentar esos estipendios. Eso sin dudas tiene un sentido redistributivo claro, porque esas becas estaban debajo de la línea de pobreza. Entonces nadie puede decir que eso es incorrecto. Después la segunda medida fue volver a ampliar los ingresos anuales a la carrera de investigadores e investigadoras del CONICET, que también tiene que ver con una redistribución, porque la restricción que había generado el macrismo estaba dejando muchos compañeros y compañeras muy formados afuera de la posibilidad de ingresar como investigadores y en un mercado de trabajo muy hostil. Entonces, segunda medida de urgencia que es claramente justa. Lo que no se hizo por ahora es recomponer los salarios de los investigadores y las investigadoras, que está en muy malas condiciones y que ha perdido mucho poder adquisitivo, más del 20% respecto de 2015. Que no podemos decir que sea un privilegio, pero que sin duda estamos comenzando por los últimos para llegar a todos. Y me parece que eso ocurre con las jubilaciones, eso ocurre con los aumentos en general. Hay una prioridad absoluta de los sectores más postergados. Eso me parece que queda muy claro. Y que también tiene que ver con ese plan de los 1000 días, que me parece muy interesante, que es un plan alimentario para embarazadas, quizás por la identificación en esta etapa, pero digo, me parece un plan muy acertado de alimentación para las embarazadas y para los niños y niñas hasta los 1000 días. Hay que ver cómo se implementa. Aparentemente es un programa que inspirado en una iniciativa de la provincia de San Juan, pero esa también puede ser una medida redistributiva muy interesante para atacar las urgencias en los sectores, insisto, más postergados. Entonces, por un lado, este sentido de redistribución, Por otro lado, los derechos del siglo XXI, en varios sentidos, sobre todo en la iniciativa de ir para adelante con la propuesta de interrupción voluntaria del embarazo, que efectivamente va a ser una de las marcas de este primer trimestre. Me parece que esta es otra de los rasgos del gobierno de Fernández, que retoma el signo de los gobiernos de Cristina. Después me parece que hay una apuesta muy fuerte hacia lo institucional, hacia, digamos, en el contexto de crisis social, no perder la iniciativa de dar batalla en otros frentes. Uno de esos frentes es el institucional. Y me parece que ahí la cuestión de la reforma de la justicia federal y esto de meterse con los sótanos de la democracia y repensar las condiciones y el vínculo, sobre todo entre los servicios de inteligencia y la justicia, es una cuestión clave, porque es una cuestión que tiene altísimo impacto en la posibilidad de llevar políticas públicas progresistas en la Argentina, porque, digamos, los sectores concentrados saben bien de estos contubernios y de la posibilidad, digamos, de forzar la voluntad política a través del lawfare. Esto ha quedado clarísimo en la región, con lo cual me parece que es algo para atacar. Y por último, que es como siempre la contracara de la distribución, me parece que hay algunas medidas más tímidas de lo que algunos y algunas nos gustarían, pero que existen para avanzar en el gran tema de la Argentina en términos de su estructura económica, que es la cuestión de la concentración de la economía, ¿no? Y el problema de la formación de precios, el problema de la formación de precios de los alimentos, y ahí ya está la cuestión de la ley de góndolas, ahí ya está la cuestión de la mesa de enlace, y cómo tratar de meterse con estos lugares donde se concentra la riqueza para poder distribuirla justamente. Me parece que eso se está haciendo con mucho sentido político, y está bien que así sea, porque, como dije al principio, estamos en una coyuntura crítica. Entonces tampoco es cuestión de tomar medidas alocadas o que tengan un sentido equivocado del ritmo y de la temporalidad política. Las dos últimas cosas que quiero decir que me parece importante para pensar entonces este momento: por un lado, la posición del gobierno, que me parece que estuvo muy clara en el discurso de Alberto Fernández y en sus primeras medidas. Por otro lado, tengo la sensación de que algo está pasando con los medios masivos de comunicación. Yo lo seguiría con atención. A mí no me parece una cosa espontánea, o, digamos, habría que calibrar bien de qué se trata esta salida tan singular que tuvo Pañi, un editorialista de primera línea, sumamente importante, a decir que el motivo por el cual se había acelerado la prisión de Jaime tenía que ver con la posibilidad de una etapa de La Nación poniendo en cuestión la actuación de los jueces federales, ¿no? Es decir, explicitando la relación entre medios y justicia en esto que Cristina Fernández bautizó en la Argentina como lawfare, lo bautizó para la Argentina, ¿no? Nos trajo esa palabra. A mí no me parece menor que aparezca como está este sincericidio, como dijeron algunos. Creo que efectivamente en los últimos años, en los años del macrismo, hubo un uso tan arbitrario de las prisiones preventivas, tan arbitrario de la justicia en general y en particular de la justicia federal, que va a haber y tiene que haber un proceso de revisión de aquello que pasó. Como, digamos, para usar una figura bastante cuestionable, como un problema de los excesos que se generaron en ese dispositivo para disciplinamiento de los sectores populares. Creo que Pagni no es una voz aislada, creo que habla de cierto reacomodamiento de los medios, de los que no vamos a esperar peras, porque son olmos, pero que me parece que hay que seguir con atención. Y finalmente, la contracara de eso es este regreso a la escena pública de Macri de los últimos días, esto de comparar el populismo con el coronavirus, que de vuelta, no creo que haya ninguna espontaneidad en esa afirmación, creo que es una afirmación que hasta debe haber salido de un focus group de esos que le gustaba hacer a Durán Barba, y me parece que marca cuál va a ser la línea de una parte importante de la oposición, que ya, digamos, que nunca estuvo calma, porque además es bastante cara dura, no dejó todo este problema y siguen hablando, pero creo que en estas próximas semanas se van a intensificar y van a empezar a mostrar aún más los dientes, porque efectivamente lo que está en cuestión en la Argentina es quién paga la crisis que generó nuevamente el modelo neoliberal de economía. Como siempre, Ana, excelente, viniste con las pilas recargadas, además de tu estado interesante, como se decía en una época. Pero tenemos que decirle a nuestros oyentes que durante un tiempito no vamos a contar con tu grata presencia y con tus agudas reflexiones. Te vas seguramente para profundizar tus estudios, para investigar, y durante tu ausencia vamos a volver a contar con un querido amigo que es Andrés Zeisman, ¿es así? Sí, Andrés Zeisman va a estar al menos algunas semanas, por suerte, para ir cambiándonos las voces y las perspectivas. Y sí, me voy para Alemania, espero que el coronavirus no llegue a tanto a Berlín, pero bueno, así está la cosa. Tampoco hay que entrar en paranoias, hay que cuidarse y ser conscientes y estar atentos, no mucho más que eso. Todo nuestro equipo de Desde la Gente te desea lo mejor y esperamos a tu regreso que nos cuentes qué pasa en la vieja Europa. Muy bien, hasta mi regreso entonces. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Orquesta del Tango de Buenos Aires. Mañana, la Orquesta del Tango de Buenos Aires celebra el Día de la Mujer. A las 20, en el Anfiteatro del Parque Centenario, en Avenida Lilio y Leopoldo Marechal, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala, se podrá disfrutar de este espectáculo musical de primerísimo nivel. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Música, invita al concierto que realiza la orquesta y una presentación especial con la participación de las ganadoras del certamen Hugo del Carril, Malena Rossi y Verónica Coufati y Luisana Mathieu. Mañana 8 de marzo se dará un show que fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y se titula Las del Abasto y es un homenaje a las grandes figuras femeninas del género como Eladia Blázquez, Mercedes Simone, Azucena Maizani, Tita Merelo y tantas otras. Es parte del ciclo musical que se realiza todos los domingos con entrada libre y gratuita en el patio colonial de la Casa del Virrey Liniers, esto es en Venezuela 469. Está organizado por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico junto a la Dirección de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura porteño. En la vuelta al cole no te podemos ayudar a hacer la lista, pero te la podemos hacer mucho más fácil. Beneficios Credicop, 25% de ahorro todos los jueves en librerías y 25% de ahorro y cuotas todos los viernes en comercios adheridos. Del 27 de febrero al 20 de marzo con tus tarjetas Cabal Credicop. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Mañana domingo en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037 en Capital, a las 15 se realizará la única función de 100 mujeres. Es un proyecto teatral biodocumental que reúne a un grupo de mujeres de todas las edades, desde la infancia hasta la adultez mayor, con diferentes estructuras sociales, culturales, exponiendo fragmentos de sus vivencias. Vidas reales en escena, una construcción conjunta desde la diversidad y tolerancia a partir de las diferencias o similitudes. 100 mujeres uniendo mujeres valientes, empoderadas en escena, generando imágenes grupales siempre cambiantes, agrupando las imágenes en relatos de pertenencia, relatos femeninos, personales, familiares, históricos, destinos de mujeres individuales, particulares, frente a un público que también es parte fundamental de este dispositivo escénico. Eslabones en una cadena femenina infinita. La dramaturgia y la dirección están a cargo de Adriana Roffi. La entrada general es de 300 pesos, pero hay descuentos para afiliados, para jubilados y también para estudiantes. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Recurrimos a la indispensable agencia de noticias cooperativas ANSOL una vez más. Lo hacemos para contarles que las cooperativas tamberas asociadas a FECOFE se reunieron esta semana en dependencias de la Cooperativa Agrícola Tambera de James Craig Limitada, James Craig, que le dicen, con referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra y representantes de la Federación de Cooperativas Lácteas, FECOLAC, en el marco del convenio Alimentos Soberanos, Justos y Cooperativos, por el cual se comprometieron a facilitar el acceso de alimentos cooperativos a los sectores populares en el marco de la emergencia alimentaria. La metodología del precio justo pretende saciar las necesidades del productor y el consumidor, eliminando los intermediarios. Al costo del queso le suman el flete para que llegue a los consumidores que llegan a los locales de la UTT al mejor precio. Las cooperativas de FECOFE producen yerba, dulces, vinos, aceite, carne, granos, harina, leche, mientras que la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, fundamentalmente verduras y frutas. FECOLAC dio el primer paso entonces para potenciar la dotación de lácteos a las modalidades de distribución y comercialización ya emprendidas. Cuando se sumó al acuerdo, en noviembre de 2019, Sergio Vigliano, presidente de la cooperativa que produce quesos El Craiquense, explicó a la agencia Ansol: "Nos comprometimos a hacer un esfuerzo y poner a disposición alimentos al mejor precio posible para que le sea más fácil a la gente acceder en esta situación de emergencia alimentaria". Se trata de ampliar la oferta de estos productos ante las licitaciones públicas y programas estatales, muy movilizados en estos tiempos de profunda crisis socioeconómica, acompañando las políticas de Argentina contra el hambre. Tanto las cooperativas como los productores tamberos necesitan niveles de inversión para poder abastecerse de la materia prima, para reactivar su producción y cubrir la capacidad instalada ociosa, que en algunos casos llega hasta el 80%. Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, que es la Federación de Cooperativas Federadas, describió para la agencia Ansol a fines de 2019 el panorama para la industria de la leche en Argentina. La lechería argentina es, y la producción tambera, una de las únicas casi en el mundo, de las pocas en el mundo que no están reguladas. En el mundo la lechería está primero en mano de cooperativas, como Nueva Zelanda, por ejemplo, Canadá, en mano del cooperativismo, y segundo, están estrictamente reguladas por el Estado, con cuota, con niveles de producción, con asistencia al productor. Acá en Argentina no. Y hoy se han cerrado tantos tambos y ha bajado tanto la producción que el precio del productor es bueno. Está hoy en 16 pesos aproximadamente el precio el litro de leche al tambero, que no es un precio malo, está bien, cubre los costos de producción, permite un margen para seguir produciendo. Lo cierto es que las industrias, sobre todo las pequeñas industrias, al haber caída de producción, no pueden y no hay leche suficiente para cubrir los costos fijos. Entonces tienen una capacidad ociosa muy alta y están en situación de quebranto una gran cantidad de industrias en la Argentina. Es por eso que no hay nunca un equilibrio. Muchas veces se dice que la industria gana y el productor pierde. Y en este caso el productor está medianamente bien y la industria pierde. ¿Por qué? Porque no hay una política estratégica que regule el mercado. El que siempre pierde, en definitiva, también termina siendo el consumidor, que hoy paga un litro de leche a 70 pesos... y cuando al productor le están pagando 16, digo, ¿no? Hay una brecha también enorme en el medio que tiene que ver con los impuestos y tiene que ver fundamentalmente con la cadena comercial y con la logística, digo, ¿no? El precio del gasoil en la Argentina es una locura cuando tenemos una economía gasolera, decimos nosotros siempre, porque gran parte de la producción y del transporte es en base de gasoil. El petróleo y los negocios de las petroleras tienen que ver en el precio del alimento también, ¿no? Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Entre las actividades por el día, mes de la mujer, va una propia. El miércoles pasado se inauguró en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra fotográfica Derecho al Aborto, Identidades en Lucha, que agrupa imágenes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como parte de la marea generada desde distintos colectivos de mujeres, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lleva 15 años de esfuerzos sostenidos por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. El reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito involucra a un complejo entramado social, donde se cruzan género, sexualidad, etnia, clase social, edad, migración, trabajo, educación, religión, corporalidad y diversidad funcional, intelectual y psicosocial. En este sentido, algunas de las formas que adquiere la lucha colectiva son la ciberacción, el artivismo, la producción académica, la educación sexual integral, el compromiso de los profesionales de la salud, la incidencia jurídica, el cabildeo parlamentario, la política partidaria, la militancia territorial y también la protesta social. Paula Aguilar, investigadora del CONICET y coordinadora del Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, nos habla de la importancia de esta muestra. La muestra fotográfica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Identidades en Lucha, busca visibilizar las distintas identidades que han participado de la experiencia de las calles en la conquista del aborto legal, seguro y gratuito. Provienen las fotos de un concurso de fotografías que luego se transformó en muestra itinerante recorriendo todos los puntos del país. Luego de este recorrido por las provincias, estará en el Centro Cultural de la Cooperación. La muestra deja testimonio visible de la ocupación de las calles, de todos estos años de lucha, y al mismo tiempo insiste sobre la necesidad de contar con el derecho al aborto. Las artes, con esa capacidad de nombrar lo indecible, fueron, son y serán un aporte clave en esta lucha. Así, la imagen como montaje tiene el poder de alterar un orden establecido. La fotografía es un modo de ver otro mundo posible. La muestra puede verse a lo largo de este mes de marzo, de manera libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Ya viene en unos minutos el Espacio de Géneros. Esto solo fue un adelanto. Cerramos esta primera hora de Desde la Gente con la Cotolengo, Murga, y su tema, Feminazi. Me gusta esa chica. No. Pará. Tengo miedo. Tengo miedo de que sea Feminazi. ¡No! Si sospechas que esa chica que te gusta es Feminazi, lo querés corroborar. Podés seguir estos consejos que te damos para que el tema por fin puedas aclarar. Si usas pañuelo verde atado en la muñeca, y si se rapa de la oreja para atrás, o si se deja crecer larga la melena, hablamos de esa que le crece por acá. Si tiene un vocabulario medio extraño y te habla del androcentrismo patriarcal, si dice todes, solo la machirulo, y si te vienen a empezar a sospechar. Si te tortura escuchando Mis Bolivia o los monólogos de Malena Pichot, ni se te ocurra decirle que no te gustan, que si tal cual bate la boca es lo mejor. Y la invitas a una romántica velada y propones hacer un brindis con champán. Ella te dice que no brinda con pavadas, dice salud con la copita menstrual. Si cuando pasa por enfrente de una iglesia, en vez de persignarse como un ser normal, ella se saca la remera y sin corpiño le muestra a Dios algún mensaje de Satán. Si va al frente por todas las causas justas y en cada lucha popular te la encontrás, si es la primera en defender cada derecho, no tengas duda, es Feminazi de verdad. Ahora bien, si te molesta todo esto, anda buscándote otra chica para vos, una que diga a mi ni mi mi mi sin ti, y seguir mirando la televisión. Desde la Gente, desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Como sabemos y como es habitual, el domingo pasado se inauguraron las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con el discurso del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Sus palabras fueron tema de debate a lo largo de toda la semana y nosotros mismos la escuchamos hace unos minutos a Ana Grondona con su análisis. Y seguramente lo va a seguir siendo. La economía, la justicia, la pobreza, la interrupción voluntaria del embarazo, las jubilaciones, el hambre, la deuda, el trabajo, las pymes, precios, cuidados y varios temas más fueron planteados en esa jornada. Pero este mes, cercanos al 24 de marzo y ante un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976, escuchamos al primer mandatario decir: la defensa de los derechos humanos no es la columna vertebral de un gobierno, sino la columna vertebral de la República Argentina en su conjunto. Sin memoria, verdad y justicia, la Argentina no puede ponerse realmente de pie. Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad el papel que históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de las políticas públicas que garantizan el proceso de memoria, verdad y justicia. Durante el discurso que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pronunció ante la Asamblea Legislativa en la inauguración del 138 periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, también lo escuchamos decir: en el contexto de la Ley Nacional de Sitios de Memoria, queriendo preservar el recuerdo colectivo del horror de la dictadura, vamos a impulsar la creación del espacio de memoria El Campito, en Campo de Mayo, por donde pasaron más de 5.000 víctimas. Así es, en Campo de Mayo se creará un espacio de la memoria. Será donde funcionó el centro de detención clandestina conocido como El Campito, por donde pasaron 5.000 víctimas y 30 bebés fueron apropiados por la dictadura. Muchos de ellos aún no recuperaron su identidad. Un dato escalofriante por explicar por qué allí, en Campo de Mayo, hace años que se realiza una marcha solicitando que ese lugar sea convertido en un espacio de memoria. De los más de 5.000 detenidos desaparecidos que circularon por allí, apenas hay unos 100 sobrevivientes. Campo de Mayo fue el mayor centro de detención clandestina de la Argentina durante la dictadura. Allí funcionaron 3 centros de detención ilegal y de tortura: El Campito, Las Casitas y la prisión de los encausados. Acá funcionó un centro clandestino de detención con más de 5.000 compañeros, El Campito, una maternidad clandestina. Las madres eran llevadas a esta maternidad, tenían a sus hijos, después los amamantaban durante una semana y eran sacadas de acá para ser tiradas al mar. Hace casi 2 años, en marzo de 2018, el expresidente Mauricio Macri había anunciado que haría, en el predio de Campo de Mayo, un parque nacional. Y luego de muchos reclamos por parte de los organismos de derechos humanos, en noviembre de 2018, lanzó un decreto en el que afirmó que en ese lugar, donde reiteramos la dictadura torturó y asesinó a más de 5.000 personas y apropió a más de 30 bebés, haría una reserva natural para el avistaje de árboles y pájaros. Vamos a impulsar la creación del espacio de memoria El Campito, en Campo de Mayo. Campo de Mayo. Por donde pasaron más de 5.000 víctimas. Más de 5.000 víctimas. Lorena Batistiol tiene a su padre y a su madre desaparecidos. Fueron vistos por última vez en El Campito. La madre estaba embarazada, por lo que Lorena busca a su hermano o hermana, que sigue secuestrada. al escuchar al presidente de la Nación, Lorena Batistiol sostuvo: es un anuncio súper importante que me conmovió profundamente, porque estoy trabajando hace muchos años en esto y de forma más intensa desde que nos enteramos que querían hacer en ese lugar un parque nacional y luego efectivamente hicieron una reserva. Y agregó que el presidente tome el guante y redoble la apuesta diciendo: vamos por el espacio memoria. Para mí fue muy emotivo y quedé quebrada todo el día. En tanto, el nieto recuperado, Horacio Pietragala Corti, y actual secretario de Derechos Humanos, sostuvo: lo primero que hay que hacer en el predio de Campo de Mayo es un rastrillaje real y descartar la duda de que haya enterrados compañeros desaparecidos en esos predios. Y además adelantó que estima que en el mediano plazo anularán o modificarán el decreto del expresidente para terminar con su vigencia, y que lo fundamental es tener siempre en cuenta que hay familiares y víctimas que tienen que ser parte de cualquier cosa que se quiera hacer en esos predios. Tal como sostuvo en una oportunidad el militante por los derechos humanos Eduardo Josanmi, y preso político durante la dictadura militar: tenemos que pensar que las políticas de memoria, verdad y justicia son una apuesta al futuro. Tendrá que ver con que sean efectivamente consolidadas por nuevas generaciones, que sigan recordando a estos desaparecidos como los recordamos hoy, porque lo que no debe olvidarse tiene que ser el proceso que se ha vivido. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Constelaciones en Muntref. En vísperas del Día Internacional de la Mujer y en colaboración con la FRAC, que es el Instituto Francés, y la Embajada de Francia en la Argentina, se inaugura hoy en Muntref, Museo de Artes Visuales, sede Caseros, esto es en Valentín Gómez 4838, Constelaciones, que es una exposición curada por Diana Wetzler y Benedetta Cassini, que a modo de microrelatos busca revisar de qué modo y a través de sus obras artistas como la norteamericana Marta Rosler, la libanesa Iman Fakir, la canadiense Kabwani Kiwanga y la ecuatoriana Estefanía Peñafiel, entre otros creadores mujeres y hombres, elaboran una representación de la realidad social. Políticas del deseo para todes, tode. Esta exposición colectiva, que reúne obras de alrededor de 250 fotógrafas, poetas, compositoras, músicas, cantantes, bailarinas y diseñadoras de todo el país, cuenta con la curaduría de la investigadora, de docente y escritora feminista Kekena Corbalán. Se puede ver en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner. Inauguró el miércoles pasado y la muestra abarca 3 pisos del Centro Cultural. Son 12 salas del cuarto, del quinto y del sexto piso. Cuestiona las categorías identitarias, celebra la soberanía de los cuerpos y otorga un lugar central a la diversidad de género y las disidencias. La exhibición, que también comprende conciertos, va a haber talleres, intervenciones y charlas performáticas, e invita a reflexionar y participar en las diversas propuestas, reúne obras y proyectos de artistas y diversos colectivos de todo el país. Dedicada a celebrar el Día Internacional de la Mujer, trabajadoras y organizada por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación, la exhibición, cabe decirlo, es gratuita. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Seguimos en Desde la Gente, entrando en la versión Visión de Géneros 2020. Contentísimos de nuevo de estar aquí en este espacio compartiendo con todos ustedes lo que se viene desde ya, un año movidísimo en muchísimos temas que tienen que ver con los géneros como protagonistas. En esta edición, en esta columna, decidimos abocarnos al discurso de Alberto Fernández referido al proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto. ¿Lo escuchamos? La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921, la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. 100 años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde su criterio preventivo. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. La existencia de la amenaza penal no solo ha sido ineficiente, demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma. También ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos, a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma. Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede. Es un hecho. Y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como este. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Es la primera vez que un presidente de la Nación ordena la elaboración de un proyecto de interrupción voluntaria de embarazo. Todo este trabajo estuvo conformado por un equipo de expertas integrantes, tanto de los Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad, como el de Salud. Este proyecto incluirá la despenalización y la legalización del aborto. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solo que deje de ser delito que una mujer se someta a una interrupción voluntaria del embarazo, sino que además se garantice la práctica gratuita en hospitales públicos. Pero para desentrañar aún más este tema, hicimos una entrevista con Gabriela Ramos. A ella ya la entrevistamos el año pasado cuando presentamos el libro sobre ESI, sobre educación sexual integral para la integración, así que ya es amiga de la casa. Gabriela Ramos es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Además, es especialista en educación, géneros y sexualidad de la Universidad Nacional de Rosario y es integrante del área de educación y géneros del Centro Cultural de la Cooperación. A Gabriela le preguntamos si podemos adentrarnos en este proyecto. Queremos profundizar y resaltar los puntos más importantes. Gabriela Ramos así nos contestaba. La verdad es que es una alegría inmensa para quienes venimos militando esta causa haber escuchado que esto va a ser política pública. En algún momento nos quedamos también con las ganas de haber tenido el reconocimiento que historias de mujeres han hecho, sobre todo la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde hace ya 15 años, con sus proyectos, diferentes proyectos de ley, presentado 8 veces, cajoneado por diferentes gobiernos, pero entendiendo que el aborto lo pusimos en la agenda política, las mujeres y las disidencias, en que el aborto ganó las calles y esto fue de las manos y de los cuerpos de las pibas y las militantes. La verdad es que esperábamos algún reconocimiento de esta historia que hemos construido, porque efectivamente nadie mejor que nosotras sabe que las mujeres decidimos, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia se abstiene. Pero bueno, esto no fue mencionado, así que generó en algunos sectores ciertas rispideces. Acerca de específicamente el contenido del proyecto, la verdad es que no lo conocemos, ¿no? Decía muy bien Nina Brugo, una referente histórica de la campaña por el derecho al aborto, que no han sido convocadas las mujeres para la redacción de este nuevo proyecto. Seguramente se tomará el articulado presentado por la campaña y con media sanción el año pasado, pero se incorporarán otros. Y va a ser muy importante que mujeres y disidencias estemos muy atentas a la lectura y al debate para saber efectivamente dónde están los cambios. Y también que estemos muy atentas a continuar la militancia porque necesitamos seguir sumando adhesiones en el Congreso. De hecho, vimos también ese día muchos pañuelos celestes. Y también porque va a haber que hacer frente a algunos artículos polémicos, como por ejemplo la edad para garantizar el derecho a decidir, o sea, qué va a pasar con el aborto en menores de edad. Estamos pensando no en productos de violaciones, o sea, no en infancias embarazadas, o sea, niñas que se van a transformar en madre, porque eso ya sabemos que es ilegal en la Argentina y estaría garantizado por el protocolo de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, sino que estamos pensando qué pasaría a partir de los 13 años. Y otro punto que va a ser muy conflictivo va a ser el alcance que tiene el concepto de objeción de conciencia. Pero invitamos a toda la sociedad a estar muy atenta, a poder debatir, porque justamente si hay algo que el movimiento de mujeres consiguió es que aborto deje de ser una mala palabra, se incorpore dentro de los planes de estudio de la educación sexual integral. Y además, no solamente eso, sino que se puede hablar en la mesa y en los medios de comunicación, sin eufemismos. Antes teníamos que hablar solo de interrupción voluntaria del embarazo. Además del proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto, también se presenta como anexo o como complemento el denominado de los 1000 días. Le preguntamos a Gabriela Ramos de qué va este otro proyecto. Haciendo un análisis exhaustivo del discurso de la sesión, de la apertura de sesiones en el Congreso, decíamos que no escapa este discurso a reproducir mandatos de género, a reproducir de algún modo estereotipos de género en torno a la feminidad, por lo menos en relación a la feminidad hegemónica. En cuanto, cuando habla del proyecto de aborto, habla solo de mujeres y deberíamos estar pensando también en varones trans para garantizar este derecho, que efectivamente son cuerpos gestantes. Y deberíamos poder pensar también que, a qué se refiere el presidente con esta ligazón cultural entre mujer, aborto, mujer, maternidad y crianza. Por supuesto, en esto se enrola el proyecto de los 100 días, de los 1000 días, perdón, que es retomar un viejo programa de la gestión kirchnerista que tuvo que ver con algo que se llamó programa de primera infancia. ¿Qué quiere decir 1000 días? 1000 días quiere decir la posibilidad de que el Estado acompañe en el crecimiento de sus ciudadanos y ciudadanas en estos primeros 3 años que considera fundamental para su desarrollo futuro. Entonces, acompaña desde políticas nutricionales, acompaña desde políticas o pautas de crianza, talleres para familias, para crianzas más saludables y felices, podríamos decir, y entonces también acompaña económicamente, digamos, ¿no? La asignación universal por hijo tuvo de algún modo esta impronta. Entonces yo decía que retome el programa de primera infancia y también acá digo, bueno, hay como una deuda, no es un volvemos a empezar, sino hay una deuda a programas anteriores que fueron desmantelados durante la gestión Cambiemos y que se retoman, por supuesto, potenciando, reforzando, continuando, dándole énfasis. La maternidad debe ser deseada o no será, pero quien se encuentra en una situación de maternidad no puede de ningún modo criar sola. No puede criar solo. Y acá volvemos a pensar otra vez en la importancia de las redes de crianza, en la colaboración. Y también entendemos que esto es una cuestión de clase, porque las mujeres, sobre todo mujeres de clases pobres que maternan, salen a trabajar y cuidan y se encargan, se ocupan de la crianza de los hijos o hijes de otros que pueden con su trabajo pagar ese salario. Y decía que es importante poner este análisis en consonancia con otro discurso del presidente que fue el miércoles cuando hace la apertura de las actividades para el 8 de marzo, el Día de las Mujeres Trabajadoras, en el Centro Cultural Kirchner. Porque ahí sí el presidente hace la apertura y se permite hablar de todas, todos y todes, y se permite interpelarse porque eso es seguir sosteniendo el binarismo, si ya sabemos que no hay solo dos géneros, que es una evidencia que los sexos no son dos, y empieza a dar ciertas muestras con algunos altibajos de deconstrucción en el sentido de la heteronormatividad. Como tercera y última pregunta, le consultábamos a Gabriela Ramos, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA y además integrante del área de Educación y Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, ¿cómo cree ella debería articularse la ESI, la Educación Sexual Integral, en estos dos proyectos? Me interesaría destacar dos programas que el presidente menciona, como son el de Educación Sexual Integral y el de embarazo no intencional en la adolescencia. También pareciera que el Ejecutivo presenta esto como vamos a presentar estos proyectos, cuando la ley de ESI, o sea, de Educación Sexual Integral, lleva 14 años y el programa de ENIA es de la gestión Cambiemos. Entonces, no hay innovación en esto, así como en los dos puntos anteriores, pero sí es importante pensar en darle continuidad, en reforzarlo y en potenciarlo, en llenarlo de contenidos y en tener partidas presupuestarias para que quienes trabajamos en esto podamos desarrollar efectivamente lo que la ley manda. Porque a veces la ley está, pero sin partidas presupuestarias es imposible aplicarla. Y por otra parte, ¿cómo se va a articular la educación sexual integral con estos dos contenidos? Es muy importante saber ya que pautas de crianza, crianzas en la adolescencia, paternidades y maternidades en la adolescencia, embarazos no deseados, posibilidades de interrupción del embarazo, derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ya son contenidos de la educación sexual integral desde el año 2006. Si bien son contenidos, no siempre se enseñan y no siempre los enfoques para presentar estos contenidos son los que prevé la Ley de Educación Sexual Integral, o sea, en el marco de los derechos humanos y desde la perspectiva de géneros. Con lo cual es muy importante pensar también en la producción de materiales para que llegue a las escuelas y a los docentes capacitaciones que estén en sintonía con lo que efectivamente la ley prevé. Por un lado esto y por el otro lado me parece muy importante que volvamos a pensar una educación sexual integral. Integral en el sentido que tenga en cuenta la afectividad, que valore la diversidad, que haya respeto por las disidencias, donde también tengamos el objetivo de el cuidado y la prevención de la salud, y donde sea obligatorio para escuelas públicas y privadas, laicas y confesionales, respetar básicamente el derecho a decidir. La avanzada que hemos tenido en contra de la educación sexual, amparándose en la supuesta, comilla, ideología de géneros, y la avanzada que hemos tenido del movimiento este peruano, latinoamericano, que viene de Con mis hijos no te metas, ha sido muy fuerte, y es muy importante que los docentes se sientan protegidos por el Estado para poder actuar en consonancia. Entonces, estamos muy expectantes de mayor formación en educación sexual integral a nivel nacional, una educación sexual que sea efectivamente integral, que esté pensada por fuera de los dogmas religiosos y que siempre va a ser ideológica, que siempre va a ser educación en valores y que siempre va a tener que ver con conocer la ley para saber cuál es el rol que el Estado demanda de quienes somos agentes del Estado, porque somos agentes educativos. Hasta aquí compartíamos la entrevista que le hicimos a Gabriela Ramos, licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA e integrante del Área de Educación y Géneros del Centro Cultural de la Cooperación, respecto al proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto, que en días nomás ya ingresa al Congreso Nacional. Esta vez nos vamos a despedir de esta columna, desde La Gente Sigue, por supuesto. Como estamos inmersos en todo el mes del Día de la Mujer, no hemos elegido un tema musical, sino que queríamos compartir con todos este audio que lo hizo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en conjunto con el Ministerio de Cultura. ¿Cómo movemos el mundo? Nos bancamos entre nosotras. Hacemos la revolución. La agitamos con nuestro orgullo. Manifiesto mi identidad no binaria como quiero. Pensamos, cuidamos. Trabajamos afuera y dentro de casa. Conociéndonos y deconstruyéndonos. Como una mariposa volando hasta el cielo. Militando y decidiendo. Para mover al mundo jugamos y nos besamos. Encontrándonos, armando redes. Haciéndonos respetar. Creamos y criamos. Con nuestra rebeldía. ¿Cómo movemos al mundo? Con furia travesti. Siempre luchando. Vení, sé parte. Te esperamos. Nosotras movemos el mundo. Desde La Gente. Desde La Gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde La Gente. Desde La Gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con una joven funcionaria de un área novedosa, nueva, que es la Secretaría de Economía Social, y en particular quien es coordinadora de la Red Nacional de Mercados Solidarios. Me refiero a Eva Verde. Eva, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Como decía recién, como esto es novedoso, te pediría que nos comentes cómo está configurada el área a tu cargo y en esta flamante nueva Secretaría de Economía Social. Bien, la Secretaría de Economía Social está dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente es una secretaría que tengo entendido que en otros gobiernos estuvo, pero lo novedoso es la conformación de los integrantes que estamos ahí, que somos los referentes y referentas de la economía popular, de los movimientos sociales. Todos en su conjunto estamos participando en una gran mayoría en la secretaría, en distintas articulaciones, justamente para poder volcar en políticas públicas, en el Estado, desde la gestión, desde el accionar, desde el poner la experiencia a disposición, políticas en los sectores donde nosotros venimos construyendo hace años otras realidades. El gobierno actual, a cuyo frente está el doctor Alberto Fernández, presentó en el Congreso de la Nación una iniciativa que nos parece muy importante y tiene que ver con la defensa de los consumidores. Recordemos que la Constitución Nacional, vigente desde 1994, tiene un artículo, el 42, que se refiere precisamente a la defensa de los consumidores. Y esta ley fue aprobada por mayoría en ambas cámaras parlamentarias, está en vigencia. Sabemos que en algunos sectores, como comentaba hace un instante nuestra compañera Ana Grondona, genera resistencias, que son los sectores, llamémosle genéricamente, del privilegio. Contanos cómo está funcionando, cómo empieza a funcionar la ley de góndolas y, sobre todo, cómo se logra, a través de la participación, no solamente de los organismos oficiales, el control del cumplimiento efectivo, sobre todo en los grandes grupos que se ocupan del consumo popular. Bien, en nuestro país tenemos defensorías del consumidor, ¿verdad? Así bueno, es. Esta ley lo que viene a imponer, según mi punto de vista, sí es una defensa, digamos, pero sobre todo no está puesto el eje en defender al consumidor, sino en ponerle un freno a los monopolios y a los oligopolios y al poder concentrado que generan el supermercadismo en general, que, digamos, en los años 90 han entrado a la Argentina de la mano de una flexibilización de la ley con grandes superficies, donde han conseguido generar una gran capacidad de venta, de espacios de consumo, por lo tanto un gran poder a la hora de comprar y de hacer comercio con todos los, la cadena de productores, ejerciendo políticas muy devastadoras para el sector, ¿no? O sea, imponiendo métodos, imponiendo volúmenes, imponiendo precios, generando presión. Después de que sucedió esto, las grandes cadenas dijeron, bueno, también vamos a ir a los pequeños comercios. Y fue así que empezaron los mini, los express, el chiquitín, no sé, tienen tantas denominaciones. Y hoy en día los tenemos en todos los barrios, rompiendo el entramado comercial de los pequeños comerciantes que eran una familia que trabajaba, que empleaba al primo, al sobrino o a la chica a la esquina un ratito, 3 horas cuando salía del colegio. Bueno, eso hoy en día no existe más y han generado un sistema de empleo precario que los explotan, digamos, además de incidir en la producción de alimentos. En la producción inciden en lo que nosotros elegimos, inciden en cómo se trabaja. Entonces me parece que en ese sentido la ley de góndolas, con un tema muy puntual que es que no pueda tener más del 30% la misma corporación, pone, democratiza la góndola, digamos. Incluso le da lugar a pequeños productores para que exhiban sus productos y, por supuesto, accedan a los consumidores. Vos dijiste bien que son formadores de precios, o sea que forman parte de quienes gravitan en el proceso inflacionario, indudablemente, algo que el presidente Alberto Fernández le reclamó recientemente a los empresarios. En este sentido, la puesta en vigencia de la ley de góndolas requiere, como toda norma, no solamente la sanción, la publicación en el boletín oficial, sino también el control, máxime cuando hay conductas que tratan de vulnerar precisamente esas normas. ¿Hay algunos resultados en este sentido, ustedes que están en el tema? Me parece a mí que el mejor control que se puede tener siempre es el control social, ¿no? Si nosotros como consumidores estuviéramos conscientes del poder que tenemos y pudiéramos ejercer ese poder realmente organizándonos, por ejemplo, el día de mañana nos quieren vender el tomate o la fruta como está hoy en día a más de 200 pesos y nosotros podríamos decir, no compro. Y entonces ejercer un control sobre eso que estaría sucediendo utilizando la famosa ley de oferta y demanda. Pero en este sentido, digamos, se han lanzado campañas en algunos municipios incluso llamando a la población a capacitarse, a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer el control de precios e incluso de los precios cuidados, de la ley de góndolas? Y se están dando algunos mecanismos de control social en ese sentido. Estamos hablando, vamos a recordarle a nuestros oyentes, con Eva Verde, que es la Coordinadora Nacional de Mercados Solidarios, ¿verdad? Están funcionando también los mercados solidarios y en este sentido la pregunta es el papel que están desarrollando, cumpliendo de una manera seguramente muy importante los movimientos sociales como protagonistas de este proceso. Sí, realmente los mercados solidarios son todos aquellos unidades de intercambio entre el productor y el consumidor sin tener el objetivo de generar una renta y una captación de la renta excesiva que no se distribuya entre todos los participantes de la cadena. Casi te diría que el mayor componente que tiene el precio en un mercado solidario, en un mercado popular, tiene que ver con el trabajo. Algún porcentaje tiene que ver con la logística, con insumos, etcétera, pero la mayor cantidad de la formación del precio tiene que ver con el trabajo. Estos mercados solidarios en la Argentina funcionan y son un montón. Lo que sucede es que están invisibilizados, están atomizados. Entonces estamos haciendo una labor desde la coordinación en juntarlos, en proponerles que se asocien, que generen espacios de articulación comunes, que se identifiquen como lo que son, que elijan cómo se quieren llamar, porque tenemos un relevamiento, por ejemplo, que hicimos hace unos meses, de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde hay más de 200 puntos de venta, donde la economía popular vende sus productos, productos de cooperativas, de fábricas recuperadas, de agricultura familiar, y todos estos puntos, digamos, no están visibilizados. Entonces, una de las cuestiones que vamos a hacer es visibilizarlos, decir dónde están, ponernos a disposición para poder fomentar que se sigan multiplicando. En esto que vos comentabas de la tendencia o el estímulo a la organización de los productores, ¿hay alguna orientación que de alguna manera prioriza o fomenta la creación de cooperativas? La cooperativa como figura legal es una cosa, y la cooperativa como forma de organización, podríamos decir, es otra. Entonces, el cooperativismo y los valores que tiene el cooperativismo están sumamente enraizados en lo que es los movimientos sociales, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua. Digamos, son cuestiones básicas que están bien presentes en todos los movimientos sociales, y evidentemente en esta etapa vamos a trabajar en el cooperativismo, en fomentar distintas herramientas legales, formales, y siempre ayudar a que la ayuda mutua y el cooperativismo y la solidaridad esté presente en las relaciones, aunque sean comerciales. En esta coyuntura, teniendo en cuenta la dificilísima situación que heredó el actual gobierno nacional, uno de los objetivos es la lucha contra el hambre, terminar con el hambre de nuestro pueblo, que afecta a un vasto sector de la comunidad y afecta particularmente a los niños, a los jóvenes, ¿no es cierto?, a los adultos mayores también. En este sentido, la Secretaría a tu cargo y los movimientos sociales, ¿cómo vienen desplegando su contribución a esta lucha contra el hambre? Me agarró tos. No hay problema. Estamos en vivo, estamos haciendo este comentario. No hay problema. Bien, una de las primeras políticas, como vos decías recién, que lanzó Alberto Fernández fue el plan de la lucha contra el hambre, que está a cargo del ministerio, del ministro Daniel Arroyo, de donde nosotros dependemos. Realmente es muy preocupante la situación que hay en la Argentina, es muy preocupante a dónde hemos llegado con un 65% de la, digamos, la pobreza está en un 42%, yo casi diría un 50%, porque el último relevamiento tiene varios meses, pero de ese porcentaje de pobreza en la Argentina, el 65% son mujeres. Entonces, también nos da el pie para poder visibilizar esta situación, la feminización de la pobreza en los sectores más vulnerables, es algo que tenemos que atender. Por eso la tarjeta alimentar está dirigida sobre todo a las madres que tienen chicos a su cargo de menores de 6 años que tienen una tarjeta complementaria de 4.000 pesos y las que tienen más de 2 de 6.000 pesos. Esto es una herramienta universal, es una herramienta como para generar un paraguas amplio que se da al ministerio, con lo cual estamos muy contentos de que esto suceda, de que un montón de familias hoy tengan la posibilidad de cenar, porque básicamente nosotros hoy, los que estamos en los territorios y conocemos los barrios y tenemos los merenderos, los comedores populares, sabemos que día a día cientos de familias vienen a pedir si pueden almorzar con nosotros, si pueden tomar la leche a la mañana, a la tarde, y todo lo que se está haciendo no alcanza. Entonces la tarjeta la entendemos como una ayuda muy buena para la noche, porque realmente a nosotros no nos da, a veces lo hemos hecho, abrir también la cena, pero es una cuestión que no se está pudiendo sostener porque tampoco hay muchísimos recursos. Entonces la tarjeta alimentar es una oportunidad. Hemos desarrollado ferias en los operativos donde se entrega la tarjeta y hemos desarrollado ferias itinerantes desde la dirección donde yo pertenezco para que los productos de la economía popular, de la agricultura familiar, estén a disposición para los días que se carga la tarjeta, que es el tercer viernes de cada mes. Igualmente, al ser una tarjeta plástica, es un medio de pago que no todos los productores tienen la herramienta tecnológica para poder cobrar. Entonces, igualmente sigue siendo, más allá de que beneficie a un montón de familias, sigue siendo una transferencia de dinero muy grande hacia los supermercados. Además, los supermercados siguen aumentando las tarifas, siguen aumentando los precios, con lo cual es compleja la situación y creo que amerita que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra cabeza y capacidad para ver cómo se rebate la situación, ¿no? Sin duda, es un desafío gigantesco. Nosotros estuvimos cuando el actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y luego con la presencia de Alberto Fernández, siendo aún candidato, en un acto multitudinario que se hizo en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explicaba el sentido de esta tarjeta y de esta campaña que indudablemente involucra, además de los organismos oficiales, a los movimientos sociales, las organizaciones populares, y ustedes que están en el tema van midiendo ya algunos frutos positivos de toda esta gestión. Sí, se ve que hay que está llegando la tarjeta, se ve que hay más mejor alimentación, de que la gente puede acceder gracias a las ferias, puede acceder a comer fruta, a comer verdura, a comer pescado, a comprar leche, incluso muy por debajo de los precios que hay en los mercados generales. Igualmente es difícil, es complejo, es un montón lo que se está haciendo y hay que desarrollar comercialización un poquito más estable. Por eso también el programa de mercados solidarios tiene que ver con generar estos espacios de cercanía fijos, que los vecinos y vecinas puedan ir todos los días, que no tengan que esperar al día de la feria. Y que puedan estar estos mismos productos y muchos más de cercanía. Si uno lo piensa federalmente y pone un mercado en cualquier espacio del país, la idea es poder abastecer con las economías regionales esos mercados y los excedentes que vayan a otras regiones, digamos. Finalmente, Eva, te agradecemos mucho no solo la presencia, sino estos comentarios, esta información que es muy interesante, muy útil y muy oportuna para todas y todos nuestros oyentes. Y como estamos en vísperas del 8 de marzo, te deseamos el mayor de los éxitos en tu gestión, que va a ser el éxito, en definitiva, de una política de justicia social, de inclusión de toda nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado, gratamente hay que decirlo, con Eva Verde, que es la Coordinadora Nacional de Mercados Solidarios, que depende de la Secretaría de Economía Social de la Nación. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Durante el mes de marzo, en el segundo y quinto piso del Ministerio de Economía de la Nación se exhibirá Mujer, Energía Creadora, una exposición de pinturas y esculturas del artista Mariana Dogliotti, Mariana Frascara, Bettina Sor e Inés Vega. Lo organiza la Coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural. Inauguró ayer y la muestra puede verse entonces en el Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, frente a Plaza de Mayo. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. En Desde la Gente nos gusta recordar los nacimientos de aquellos personajes que queremos, que respetamos. Nos gusta celebrar a nuestros escritores, escritoras, músicos, poetas, actrices, actores en vida. Pero hace una semana el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal nos dejó. Se fue a llevar sus poemas en mano a ese Dios al que le dedicó toda su vida. Ernesto Cardenal Martínez había nacido en Granada el 20 de enero de 1925, es decir, que hace muy poco había cumplido 95 años, y falleció en Managua el pasado 1 de marzo de este año, ¿no? Fue poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político nicaragüense. Su compatriota, Sergio Ramírez, sostuvo: Cardenal es uno de los principales exponentes de la literatura latinoamericana y de la conocida como Teología de la Liberación, con una vasta producción literaria en la que destacan obras como El Cántico Cósmico, con la que afirmó que ha creado nuevo estilo poético, lo que ha llamado como poesía científica. Este es un fragmento de un extenso poema de más de 500 páginas, casi 600 páginas, que se llama Cántico Cósmico, en lenguaje científico principalmente, tratando de hacer ciencia poética o haciendo poesía científica. Este es el comienzo, es sobre el Big Bang. En el principio no había nada, ni espacio ni tiempo. El universo entero concentrado en el espacio del núcleo de un átomo, y antes aún menos, mucho menor que un protón, y aún menos todavía, un infinitamente denso punto matemático. Y fue el Big Bang, la gran explosión, el universo sometido a relaciones de incertidumbre, su radio de curvatura indeterminado, su geometría imprecisa, con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, geometría esférica en su conjunto, pero no en su detalle, como cualquier... El propio Cardenal sostuvo en 2017, creo que soy el único poeta, o al menos el único que yo conozco, que está haciendo poesía sobre la ciencia, poesía científica. Para mí es casi como una oración leer libros científicos. Veo en ellos lo que algunos han dicho que son huellas de la creación de Dios. La poesía de Cardenal está fuertemente ligada a la Revolución Sandinista, que en 1979 derrocó a la dictadura de Somoza. En poemas como Hora Cero o El Canto Nacional, el poeta destacó las proezas de Augusto César Sandino y los guerrilleros sandinistas. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizado $5,000, y no era ni militar ni político, y cogió $3,000 de los 5,000 y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste, sin saber qué hacer. Y no era ni político ni militar. Pensó y pensó y se dijo: por fin, alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. El general Moncada telegrafía a los americanos: todos mis hombres aceptan la rendición, menos uno. Mr. Stinson le pone un ultimátum. Esa íntima vinculación a la política hizo que la jerarquía de la Iglesia Católica lo rechazara, a tal punto que el Papa Juan Pablo II lo amonestó públicamente cuando visitó Nicaragua en 1983, en plena era sandinista. En esos días, el Frente Sandinista había organizado una gran concentración que llevaba por título: Bienvenido Juan Pablo II, gracias a Dios y a la Revolución. Cardenal, sin embargo, mantenía un profundo amor cristiano, expresado a través de obras como los Salmos, versos que demuestran su compromiso con la fe, pero también su crítica contra las injusticias, la opresión y el sufrimiento de los más desprotegidos. Ernesto Cardenal fue, sin duda, un creador incansable, un hombre comprometido políticamente hasta el final de sus días, y una voz profética, combativa e incómoda para el poder. Tras décadas de purgación por parte del Vaticano, el poeta fue rehabilitado por el Papa Francisco, quien le levantó la suspensión a divinis, prohibición de administrar los sacramentos, que Karol Wojtyla le impuso en 1984. En una entrevista, el mismo cardenal había reconocido: «Me siento identificado con este nuevo papa. Es mejor de como podríamos haberlo soñado». Usted es una de las voces más escuchadas, la verdad, cuando se habla de la Iglesia Católica o del futuro de la Iglesia Católica. Y lo último que hemos escuchado de usted es que cree que el Papa Francisco es un revolucionario. ¿Cómo se explica eso? Yo lo he dicho, no me acuerdo si lo he dicho. Lo que sí es que está haciendo una revolución. Su estilo parece no revolucionario, más bien cauteloso. Pero está haciendo una revolución en el Vaticano, que es una revolución en la Iglesia, que es una revolución en el mundo. Está cambiándolo todo, nada menos. Pero está cambiándolo todo, ¿dónde lo ve? Porque lo que hemos visto en este año son gestos, pero ¿esos gestos realmente se pueden llevar a la práctica? ¿No se puede quedar solo en un...? Sí, el papado, el pontificado es más que todo gestos, ¿no? Y estilo de vida. Y este papa no ha querido vivir como papa, no habita las habitaciones pontificias, el palacio papal. Está viviendo en un hotelito modesto, donde se sirve la comida en una bandeja. En aquella revolución nicaragüense de la que fue parte Ernesto Cardenal, a cargo del Ministerio de Cultura, era el encargado de enseñar a escribir poesía. ¿Cómo lo hacían? Lo que se hacía era primero leerle muestras de la poesía mundial, de la poesía griega, latina, la poesía china, japonesa, la poesía de los países modernos, de Europa, de Estados Unidos y también de Nicaragua. Y aún de talleres de poesía que ya habían empezado a funcionar antes, también se leían poemas de los talleres. Y después que cada uno presentara sus textos como quisiera, escribiera lo que quisiera. Y se ponían a discutir, se ponían a discusión colectiva los poemas que cada uno presentaba. Y todos opinaban acerca de lo que se les leía. Y poco a poco entonces se iban dando cuenta de cómo era la poesía y poco a poco iban haciendo buenos poemas ya. Unas veces más pronto, otras veces menos, pero ya siempre era ya un cambio de estilo de poesía. Eso fue lo que se llamó un estilo de Ernesto Cardenal, pero no era así, era de la poesía mundial, de toda la poesía. Claro que en aquella Nicaragua revolucionaria las cosas no anduvieron muy bien. Cuando se le preguntaba en qué fallaron, Ernesto Cardenal contestaba: cuando mira hacia atrás y ve lo que fue la revolución sandinista, ¿qué es lo que piensa que salió mal? Pues salió mal todo. Fue una revolución muy bella. Para mí y para muchos otros ha sido la revolución mejor y más bella que ha habido. Con más cariño del mundo entero, con más solidaridad de todo el mundo. Esos 10 años y pico que tuvimos de revolución y que se acabó, se frustró por la injerencia de Estados Unidos, que lograron que la votación fuera en contra, imponiendo, digamos, la política de Reagan y posteriormente del primer presidente Bush. Y eso hizo de que perdieran el poder los dirigentes, que entonces perdieron la moral, también se desmoralizaron, y algunos de ellos, no todos, pero algunos de los principales líderes de la revolución empezaron a robar también escandalosamente antes de entregar el poder al nuevo gobierno. Eso destruyó la revolución y por eso nos apartamos mucho de ella. Todo lo mejor que había de la revolución se apartó de ella. Nos despedimos por hoy con un poema canción que no fue escrito para él, pero sí por él, pero para otro poeta. Pero qué bien le cabe a él, a Cardenal. Le contamos. Seguramente lo conoce, pero quizás no sepa que es de Ernesto Cardenal. Se llama Epitafio para Joaquín Pasos y hace relación al poeta nicaragüense nacido también en Granada, Nicaragua, en 1914 y muerto también en Managua, pero en 1947, y que está considerado en Nicaragua como el poeta más importante del grupo de vanguardia, posvanguardia. El tema, escúchelo, lo canta Joan Manuel Serrat y bien podría llamarse Epitafio para Ernesto Cardenal. Le dedicamos este tema encantador a la memoria de don Ernesto Cardenal y nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Aquí pasaba a pie por estas calles sin empleo ni puesto y sin un peso. Solo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso. Ahora está muerto. No tiene ningún monumento, pero recordadle cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados graneros, buenos gobiernos. Purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor, los decretos.